el conglomerado 3M volvió a rebajar sus previsiones para el cierre de 2015. El fabricante de los productos como los Post-it y la cinta Scotch proyectó concluir con una utilidad neta de $7.55 por acción, por debajo del rango de entre $7.60 y $7.56 que había calculado en octubre. Este recorte fue justificado por un lento crecimiento de la economía mundial y la fortaleza del dólar. El grupo, que tiene su sede central en St. Paul, Minnesota, Estados Unidos, estimó que en 2016 tendrá una utilidad neta por acción de entre $8.10 y $8.45. Durante los primeros 9 meses de 2015, 3M presentó ventas por $23 mil millones, lo que significó un retroceso anual de 5%. Además, el conglomerado anunció el pasado mes de octubre que despedirá a 1.500 empleados, principalmente en Europa y Latinoamérica, debido a una importante baja de sus ingresos, informó José Sánchez Perales.